Oye, Mario, que ya se terminó el verano. Llega la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. ¿Acaso os pensabais que os ibais a librar? Buenas noches, bienvenidos otra vez más, bienvenidos, bienvenidas, obviamente, a Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, presentador, director, locutor, técnico de sonido, lo que queráis y mucho más de Sueños Orgiásticos, ideólogo, que es una palabra que también se usa mucho hoy en día, aunque tiene a veces mal sentido, pero no, esto es un buen sentido. Bienvenidos, hoy es miércoles, otro miércoles más, son las 10 y un minuto de esta noche, 19 de octubre de 2011, cuarto programa, si mal recuerdo, de esta temporada. Debería ser quinto, pero cayó en fiesta el miércoles pasado, así que no hicimos programa. Qué pena, venimos dos semanas después con muchas ganas. Lo de venimos lo digo la audiencia y yo, ¿no? Porque básicamente estoy bastante solo aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nada, ahora lo comento, que ya sabéis que Estela, a partir del programa de hoy, no podía colaborar como estaba viniendo colaborando hasta el programa de hoy, que era como becaria, en prácticas, colaborando durante todo el programa, pues dándonos a conocer la opinión de la audiencia, aparte de haciendo su sección. Ahora, debido a cuestiones académicas, pues Estela no puede colaborar de esa manera. Aún así, se mantendrá en el programa, solo que la tendremos que llamar los últimos 15-10 minutos para ver qué hace, presentarnos su sección, repasar emails y todo eso. Pero bueno, que es una pérdida, me tendréis a mí 45 minutos aproximadamente solo, pero bueno, hay música, que eso distrae también, y buenas noticias, esperemos, así como la sección de nombres raros y noticias más rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de todas formas luego lanzaré la pregunta de la semana para que cuando esté Estela pues ya colabore, aunque ahora que pienso, bueno, no, porque claro, la pillaré en el tren, no podréis participar en el programa de hoy, pero bueno, yo lanzo la pregunta y ya la semana que viene vosotros las mandáis por correo y luego yo ya en casa la gestiono y la semana que viene la leemos. Será un poco más lento el programa en ese sentido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dicho esto, recordar que tenemos una página web, www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, en la cual se cuelgan todas las semanas, al día siguiente o el otro, a veces ahora es el viernes, porque el jueves es cuando me lo dan a mí, pero bueno, si puedo lo cuelgo mañana mismo, donde cada semana se cuelgan los programas anteriores emitidos para escucharlos o online o descargarlos, lo que queráis. Aparte de esto, pues se anuncian pues programas que no se van a hacer, así como se está al tanto de cualquier noticia relevante al programa. También está bien porque tenemos la sección propia de programas anteriores, la de cada uno de nosotros, Alex y Estela, de colaboradores, y una sección que es el noticiario, que va bien todas las semanas o casi todas para acompañar con alguna imagen, vídeo y demás a alguna noticia, pues que se entiende mejor con él, o mira, así llenamos el espacio. Hoy tenemos una interesante, luego ya lo comentaremos, ¿eh? Cuando vais a orgiasticos.com hay un noticiario, ya podéis ir si queréis, está ahí. Luego, para una noticia de las que comentamos, pues está bien, no hay mucha información, así que mejor lo visitáis cuando estemos dando la noticia, ¿no? Bueno, estamos a media semana, esperemos que pueda remontar las malas semanas y que no caigan en desgracia las, al menos, las que son malas, y que repunten las que son mejor, las que son buenas, que sean todavía mejores. No sé si es mucho pretender desde este programa, la verdad es que, bueno, cuando estábamos al final dices, bueno, al menos ya acabas de terminar mal la semana o la acabas de terminar bien, pero con Sueños Orgiásticos en medio no sé bien qué pasa. Pero bueno, esperemos que os lo paséis bien y que sepáis que, como siempre, pues habrá un programa más o menos normal, pese a que Estela pues no esté con nosotros hasta el final. vamos poniendo una canción, un tema musical, porque yo ya con el calor del estudio que suele hacer en Moncada Radio, pues empiezo a decir muchas chorradas, más de las habituales, y es bueno pues poner una canción para ir refrescando el ambiente y luego ya pues me aguantáis unos minutos más, ¿sabéis? Que pese a que esto no es un programa musical, pues vamos poniendo bastante música pues para que la gente no se aburra tanto de nosotros. Es un truco que tenemos. Triste, puede ser, pero hay cosas peores en el mundo, supongo, digo yo. Esperemos. Bueno, la primera canción que vamos a poner hoy en el programa de Sueños Orgésicos de hoy, cuarto programa de esta cuarta temporada, es una canción que a mí me gusta mucho, particularmente. Podría no gustarme tanto, aunque si no me gustara nada, probablemente no la pondría aquí, porque al fin y al cabo soy el que corta el bacalao. No es mucho a decir, porque ni cobro ni nada, pero bueno, soy el que dirige el programa este, Sueños Orgésicos, aquí en Moncada Radio, que me tratan genial, por cierto, sí, muy bien. Lo único que no cobro, pero lo demás bien. Bueno, vamos a poner una canción que está bastante bien, de LMFAO, ¿vale? El grupo este que últimamente se ha hecho muy famoso con temas como Party Rock Anthem, pero esta no es esa, sino el segundo tercer single, el tercer single de este disco, que no se ha dado mucho a conocer todavía, ya lo escucharéis más, pero es una canción divertida. La canción se llama Sexy and I Know It, que significa soy sexy, lo sé. No es una alusión propia a mí mismo, pero bueno, cada uno que juzgue si me conocéis o no, pues que lo vea como quiera. El caso es que ponemos este tema, Sexy and I Know It, de LMFAO, aquí en Sueños Orgésticos. Son las 10 y 6 minutos. Ahí, vamos. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Este era el primer tema musical de la noche en Sueños Orgiásticos, el tema Sexy and I Know It de LMFAO. Y bueno, continuamos en el programa, porque al fin y al cabo, como no es un programa musical. Y sí, hemos puesto música de la pregunta de la semana. No sé si lo habéis reconocido, porque esta música ya la usábamos antes, y puede que, aunque la comenzamos a usar ahora, como hemos hecho pocos programas y tampoco escucháis tanto, pues quizás no estéis tan atentos y no sabéis identificar. Pero esta es música de la pregunta de la semana, ¿vale? Luego sí, porque pese a que no vaya a recibir contestaciones en el día de hoy, pues es bueno que la vayamos ya formulando para que la gestéis. Y últimamente intento, no sé si será posible siempre esto, pero relacionar bastante lo que son las preguntas de la semana pues con cosas, ¿no?, que me están pasando por la cabeza o que estoy haciendo últimamente, para que así es más fácil, ¿no? Me ahorro un poco de trabajo, ya que no es remunerado. Y sí, el otro día, hace poco, supongo que conoceréis el Festival de Sitges, el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Estuve allí en Sitges, obviamente, porque el Festival de Sitges se celebra en Sitges, que parece una perogrullada, pero no lo es, porque hay cosas que se celebran con un nombre y luego son en otro sitio. Pero bueno, y luego, por ejemplo, está el estado de Nueva York, cuya capital no es Nueva York, pese a que es la ciudad no solo más importante de ese estado, sino de todo Estados Unidos. Pero la capital es Albany. Son cosas que pasan, ¿no? Pero no, esto no. El Festival de Cine Fantástico de Sitges, que se celebra en Sitges, un municipio tirando ya para Tarragona, no muy grande, pero que, bueno, tiene bastante fama, pues, a la hora de organizar cuestiones del orgullo gay, bares de ambiente, festivales de cine, Halloween y cosas así. Es bastante innovador en ese sentido. Bueno, el caso es que estuve el otro día, no había estado nunca, la verdad. Tampoco es que muchas de las películas que se emiten allí me llamen mucho la atención. Puede ser esnobismo haber ido, bueno, no sé, curiosidad más, bien, llámalo. Fui a ver una película, ¿no?, que sí, estaba interesante, hacía reflexionar y tal, pero el problema es que acabó sin darme cuenta todavía de que había comenzado. La película era tailandesa, de un autor muy conocido, Sivaroj Kumphok o algo de eso. Todo el mundo lo conoceréis. Y bueno, pues me hizo pensar sobre el cine mismo. Y así os lanzo yo una pregunta, que es, ¿cuál es la película con la que más habéis disfrutado vosotros en el cine, ¿no? ¿Y cuál es la que menos? También es importante que me digáis qué es lo que le haríais al director de la película que menos os gustó. Intentar no ser demasiado brutos, porque tampoco quiero meterme en cuestiones penales. También me podréis decir que por qué he explicado todo esto de Sitges para hacer una pregunta tan simple como cuál es la película que más os gustó y cuál es la que menos. Pero bueno, son introducciones que hago y son interesantes, la verdad. Si no, pues mira, van rellenando minutos aquí, si no lo veis así, pues al menos es productivo en ese sentido. Bueno, ya sabéis, enviar correos a orgiasticos@orgiasticos.com, orgiasticos@orgiasticos.com, ya sabéis, con la respuesta a la pregunta ¿cuál es la película con la que más habéis disfrutado en el cine y cuál es la que menos? O podéis contestar una de las dos si queréis, y que le haréis al director de la película que menos os gustó. ¿A qué más os gustó? No, porque no queremos tantas cursiladas, ¿eh? No nos va más el gore de lo malo. Bueno, hasta aquí la pregunta, ya sabéis, correos a orgiasticos@orgiasticos.com. Ahí podéis enviar muchas cosas, aparte de la respuesta a la pregunta de la semana, como son opiniones acerca del programa, ideas para nuevas secciones, amenazas, elogios y tal. Pero bueno, eso ya, pues ya lo sabéis, orgiasticos@orgiasticos.com. Y vamos a dar paso a lo que vienen siendo las noticias rápidas de Sueños Orgiásticos, y como tales, pues las vamos a pasar de una manera bastante amena. Esto sin Estela, pues pierde un poco de gracia, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no puedo contar con un equipo fijo. Me siento como Eusebio Sacristán o el año pasado Luis Enrique, ¿no? Cuando entrenas al Barça B, que no puedes contar con ellos, porque si te los llaman de la, pues te tienes que aguantar. Pues esto pasa lo mismo. Si hay trabajo o estudios, la gente no se compromete aquí. Eso está claro. Primero el negocio y luego el ocio, ¿no? Primero la obligación y luego la devoción. Ya sabéis. Bueno, empiezo. Bob Esponja media en una pelea entre Dora la Exploradora y Minnie Mouse. Sí, amigos, se ve que en un centro comercial había varias personas disfrazadas respectivamente de Bob Esponja, Dora Exploradora y Minnie Mouse, y Dora la Exploradora se ve que tenía asuntos pendientes con Minnie Mouse. Minnie, la chica. Las prostitutas de las carreteras con chalecos reflectantes para evitar multas. Sí, porque no sé si conocéis la carretera EY11 de Lleida, pero es una carretera un poquito complicada, y así que han decidido que a la altura del término municipal de Álamos, pues hay que llevar un chaleco reflectante, aunque te dediques a esto, porque hay un riesgo de accidente importante. Y la que más me ha gustado a mí particularmente, porque no la he entendido hasta que he leído prácticamente toda la noticia, pero no os la voy a leer a vosotros, es que más de 30.000 chinos se llaman Exposición Universal. Sí, sí, no es que 30.000 tíos se organicen y digan vamos a hacer una Exposición Universal, no. Es que cada uno de ellos se llama de nombre Exposición Universal. Chivo, en chino, que suena mejor, ¿eh? Si te llamas Chivo no queda tan mal, ¿no? Parece como Exposición Universal, a lo mejor a ellos sí que les queda. Pero bueno, los padres no, si no, no lo pondrían. Esto tiene una explicación, y es que en 2010 China organizó una expo que se sabía que lo iba a organizar desde 1999, y claro, la gente estaba como loca, y desde 1999 hasta ese mismo año pasado, pues mucha gente le dijo, pues vamos a llamarlo Exposición Universal al niño. Ya está, que queda entre nosotros y punto. Bueno, hasta aquí las tres noticias rápidas de hoy, la verdad, rapiditas y pero jugosas, ¿eh? Jugosas, son noticias que invitan sin duda a una reflexión profunda acerca de la naturaleza humana, como poco, como poco. You sexy thing, you sexy thing, sexy thing, yeah. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, nosotros continuamos aquí en el programa Sueños Orgiásticos con más, mucho más. Tenemos más noticias y más secciones. Por cierto, hablando de nombres respecto a la noticia que hemos comentado de chinos, luego tenemos con nosotros al nombre de la semana. Un nombre curioso, iba a ser otro en principio, al final es este. Un nombre complicado, digamos, paradójico, curioso, no sé. Muchas cosas a la vez. La verdad es que hay que tener muy mala hostia. Pero bueno, supongo que hubo algún tiempo en el que se veía de mejor humor llamar a alguien de esta manera. El otro quizá era menos feo de poner, o eso lo veo yo. Quizá eso es muy subjetivo, pero también es cierto que muchos compartiremos ese gusto cuando hay tan pocos de estos nombres hoy en día. Y recordaremos la gente que se llama así en Estados Unidos, pues, gracias a la página web que indagamos, que era howmanyofme.com, en la cual si accedéis podréis saber cuánta gente en Estados Unidos se llama como vosotros. También es cierto que si tenéis un nombre muy raro el registro no funcionará, pero bueno, para la mayoría de nosotros sí que funciona, teniendo en cuenta que hay muchos latinos en Estados Unidos, hay muchos nombres registrados, eso es así, ¿no? Bueno, vamos a poner la segunda canción de la noche en Sueños Orgiásticos y continuamos con heráldica, noticias, chorlas y demás. La canción que vamos a poner es una canción del artista Carlos Jean, ¿vale? Que la hizo colaborando en Cuatro con El Hormiguero. Se titula Lead the Way, que es la canción más conocida quizá de Carlos Jean. Sí, es un chaval que no... Que come bien en casa, se le ve bien fuertote, es muy majo, pero se ve fuerte. Y suena aquí, en Sueños Orgiásticos, a la voz de Ya, Lead the Way de Carlos Jean, en Sueños Orgiásticos. Crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kind of dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm wrong, and this is where I got. I'm just crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kind of dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm everything you wanna be. And that is little girl with some mud on my cheek. And I'm calling your name, I don't know my own. And I try to forget who I used to date. All I want is to go away. Wanna go, just leave. Y bueno, seguimos en el programa de hoy, cuarto programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, 19 de octubre, con, como no podía ser de otra manera, con las noticias chorras ya, que ya es hora de que contemos una, pero de verdad, con sustancia. Me gusta la canción. Puede parecer que me recreo, pero no, nada más lejos de la realidad. Hoy sabemos que unos hackers convierten en porno el canal de Barrio Sésamo. Sí, amigos, ya no hay respeto ni por los clásicos. Quizá muchos de los oyentes son de mi generación o posteriores y no conocen prácticamente Barrio Sésamo, pero bueno, Spinetta es una imagen del folclore popular, lo conocen los niños de 4 años hoy en día. Sí, es bastante traumático, pero no como para que se le tergiverse de esta manera. El canal oficial de Barrio Sésamo en YouTube ha sufrido un ataque hacker y sus vídeos por contenido X. Los hackers han conseguido emitir 20 minutos de material pornográfico antes de que el canal fuera intervenido, aseguran las fuentes que tengo yo aquí citadas. Cada vez es más frecuente encontrar cuentas de compañías o medios en redes sociales intervenidas por piratas informáticos. La crisis también provoca estas cosas, que la gente se aburre más y dicen, pues, ¿a por quién vamos? A quien ostenta el poder. Vamos a atacar al Estado de raíz. Y dices, vamos a ir a por los cimientos de la educación popular. Y se cargan Barrio Sésamo, dándoles una educación también de otro tipo, sexual, un poco anticipada, quizá para el público que la lee, que la ve y la escucha, perdón. Pero bueno, que cada uno, pues, pasan estas cosas, ¿no? En estos casos, normalmente los piratas informáticos proceden a la difusión de información falsa y de enlaces a páginas con malware o estafas. El último caso registrado ha tenido la cuenta de Barrio Sésamo como objetivo. El blog de seguridad Naked Security, seguridad al desnudo, para quien lo quiera entender literalmente significa eso, de Sophos, ha alertado sobre el hackeo del canal de Barrio Sésamo en YouTube. Pues fíjate, el pasado domingo los piratas, que es el pasado domingo de verdad, para que veáis que son noticias contundentes, los piratas informáticos consiguieron hacerse con el control del canal y sustituyeron los vídeos de Barrio Sésamo por contenidos que el blog de seguridad cataloga como porno duro. Habría que verlo también, porque no se ha visto eso, pero bueno, nos lo creemos. Porque el concepto duro, ¿no?, depende de lo que uno se haya acostumbrado a lo largo del tiempo, que seguro que hay más de un oyente o una oyente que lo del duro ya pues le sabe a flojo. Pero bueno, mejor no ahondemos en ese tema. El espacio de Barrio Sésamo en YouTube, especializado en contenido educativo para menores, también ha visto cómo la información de su perfil era sustituida por un comunicado falso. En la descripción del canal, los hackers publicaron un mensaje con distintas referencias a la pornografía y a nuevos contenidos que pretendían hacer llegar a los menores. Fíjate. En el mensaje de perfil del canal, los hackers asignaban la autoría de la violación del canal al usuario de YouTube Mr. Ed XWX. Vaya, se buscó una cuenta fácil de recordar. Que ha desmentido su autoría en un vídeo. Porque, claro, si estás en YouTube, pues te desmientes con un vídeo, lo normal. En el vídeo, Mr. Ed XWX ha asegurado que respeta las normas de la comunidad de YouTube, que no quiere decir que las comparta, porque no lo ha dicho explícitamente, y que no es el responsable del ataque contra el canal de Barrio Sésamo. Ay, cómo está el mundo, por Dios, por favor. La gente con la crisis que hay pensando en esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las noticias chorras son lo que tienen. Y ahora daremos paso a otra noticia chorra, pero antes de ello, en un lapso corto de tiempo, vamos a nuestra sección de heráldica de de nombres raros, poco comunes, infrecuentes y a veces abominables, no siempre, no lo entendáis así, nombres raros de sueños orgiásticos, vamos, básicamente. Vamos a buscar la canción que está por aquí, sí. Ahí. Dale. Spotify. Muy bien. Y el nombre que traemos con nosotros en el programa de hoy, Sueños Orgiásticos, 19 de octubre, 10 y 28 de la noche, es Torcuato. Sí, Torcuato. Torcuato. Torcuato. No sé si tiene femenino, Torcuata, no lo he escuchado nunca. Podría ser, porque estas cosas, a veces los males vienen muchos juntos a la vez. Pues eso, el nombre de hoy es Torcuato, que según nuestras fuentes, Torcuato significa... Es que lo estaba buscando, perdón. Nombre de origen latín que significa el que lleva el brazalete. Eso significa Torcuato, Complicarse tanto para decir que lleva el brazalete. ¿Qué brazalete? No se sabe, pero alguno llevará. Si no lleva el brazalete Torcuato, muy mal. El San Torcuato también existe. Hay uno onomástica de Torcuato también en el calendario tradicional gregoriano, que es el 15 de mayo. Los torcuatos celebran su santo el 15 de mayo. Bueno, yo no creo que lo celebren mucho porque hay poco que celebrar, pero bueno, puede ser. Otras versiones hablan de que Torcuato no significa el que lleva el brazalete, sino el que lleva el collar. Vamos, que Torcuato algo lleva. En los dos casos el origen es latín, del nombre. Parece raro porque hay algunos con origen germánico que tienen un nombre más agradable para nosotros que no, por ejemplo, este que viene del latín, que en principio es una lengua más próxima, es la lengua madre del castellano, del catalán y de todas las lenguas de España salvo el vasco, o sea que, pero bueno, son cosas que pasan. En el How Many of Me, en la página web en la que puedes encontrar tu nombre en Estados Unidos, cuántas personas se llaman como tú en Estados Unidos y cuántas personas se apellidan como tú en Estados Unidos, incluso cuántas personas tienen tu nombre como apellido en Estados Unidos, es muy curiosa. How many of me, literalmente es como cuánta gente se llama como yo. Howmanyofme.com. El nombre Torcuato pone que aparece 1562 veces, que 1562 estadounidenses la tienen. Lo que pasa es que esto es un error, porque siempre que pones un nombre que es muy raro, que no lo tiene nadie, pues pone que lo tienen 1.562 personas. La diferencia entre cuánto pone es un nombre que no lo tiene nadie y otro, aparte de esta, es que no pone la posición de lo común que es. Es decir, si pones James, pones que es el primer nombre más común en Estados Unidos. John, el segundo. Y así, etcétera, etcétera. Nombres comunes, ¿no? Pero cuando pones un nombre que no existe o que no lo tiene nadie allí, no aparece esto. Puede que haya algún Torcuato en Estados Unidos, pero por lo menos How Many of Me no lo sabe. Que no sé hasta qué punto tiene acceso a los registros, pero bueno, no lo sabe. Lo sé porque he puesto nombres muy raros y he combinado 34 consonantes seguidas y también salían que había 1.562 personas que se llamaban así. Y tanta coincidencia, pues como no. La semana que viene traeremos un nombre que sí que tiene personas que en Estados Unidos registradas que se llaman así, o eso parece. Pero bueno, hoy nos quedamos con el nombre Torcuato, que según algunos es el que lleva el brazalete, según algunos es el que lleva el collar. Lo que queda claro es que Torcuato se lleva algo y no sabemos si es porque es un ladrón o porque lo ha comprado. Y bueno, seguimos en Sueños Orgésticos después de este nombre que hemos dado hoy en la sección de heráldica, nombres raros, etcétera, punto de Sueños Orgésticos. Que por cierto, si tenéis algún nombre muy raro o conocéis a alguien que tenga un nombre muy raro, pues podéis enviar un correo a orgésticos@orgésticos.com. Esto obedece a una pregunta que hicimos la semana pasada que la semana pasada un nuevo programa para inaugurar la sección, pero que podéis seguir enviando nombres y tal, a lo mejor pues me facilitáis el trabajo. Pero bueno, una vez terminada esta sección volvemos con la programación habitual de Sueños Orgésticos y vamos a por otra de nuestras noticias chorras del día, estas noticias que nos llenan de alegría. Qué bien me ha quedado. Esta nos llena más bien de náuseas, pero bueno. Detienen al defecador en serie, el malvado más escatológico. Sí, amigos, han oído bien, el defecador, que más bien es el cagador, básicamente. La policía de Florida ha detenido a una persona a la que llevaba semanas buscando y que había sido bautizada por los medios locales como el defecador en serie, y que en varias ocasiones depositó sus heces, lo que viene siendo los residuos orgánicos duros, para quien no se familiarice con este vocabulario, ante la puerta de una escuela de la localidad de Ocala. Bueno, duros dependiendo del día que tengas, ¿no? Si estás en tu momento Olbrán o no. Pero bueno, no quiero hurgar en eso precisamente. La policía instaló una cámara oculta y distribuyó las imágenes para pedir la colaboración ciudadana. Las autoridades locales estudiaron las imágenes de un vídeo en las que pillaron infraganti al bandido intestinal, como también lo llaman hoy otros medios, y que resulta ser Kenneth Martin Sorsoni, un joven de raza blanca de 23 años, que se ve que el chaval no se aguanta en casa y mira, hace estas cosas. Según detallaron las autoridades locales, tras casi un mes de su primera deposición en las escaleras de la escuela Fort King de Ocala, su primera deposición en público, se entiende, supongo, no creo que se tirara 23 años aguantándose, los responsables del centro no habían conseguido identificarlo, por lo que la policía instaló una cámara oculta, tomó imágenes y las distribuyó para pedir la colaboración ciudadana. Sí. En las imágenes se ve cómo este joven llega con toda la tranquilidad a la puerta de la escuela, como vas a llegar si no, con un rollo de papel higiénico en la mano, pulcritud ante todo, que lo haga yo en público y deje el regalito, no quiere decir que él se vaya a ir sucio, dispuesto a dejar uno de sus regalos, la noticia lo marca entrecomillado, es que estas noticias que yo leo son poco humorísticas, yo le tengo que poner el tono, pero bueno, de vez en cuando pues se quieren hacer alguna gracieta, ¿no? Para no solo informar, que es que informar cuando haces esto es difícil, más bien es un poco descojonante, pero bueno, es igual. El caso es que, como estamos diciendo, estaba dispuesto a dejar uno de sus récords a los que salía a acompañar de una nota, porque el chaval dice, a ver, la gente va a ver esto, va a pensar que es un perro o algo, y no, no puede ser que me confundan. A los que solía acompañar de una nota, cuyo contenido no ha querido ser desvelado por la policía. No creo que sea más escatológico que lo que hacía propiamente, pero bueno. El diario local de Gainesville Sun asegura que el joven dijo a los agentes que le interrogaron que sus actos se debían a malos espíritus y que era consciente de que necesitaba ayuda. Sí, sí, este ya no atribuye ya enajenación mental, directamente son malos espíritus, Los malos espíritus que le ayudan o le instigan a defecar en público. Son muy conocidos en el ámbito de la magia blanca, de la magia negra especialmente, de todas las magias. Este tipo de espíritus defecadores son muy, muy comunes. Y bueno, nosotros continuamos en Sueños Orgiásticos, en la programación de hoy. Sabed que prontito estaremos otra vez con Estela, en principio, si las cosas van medianamente bien. Ir medianamente bien es que coja el teléfono, básicamente. Ahora, a ver si podemos comunicar telefónicamente con ella, a ver si recibo señal o no. Queda pendiente una noticia chorra con nosotros, su lectura de comunicados, de emails y demás, y entre que Estela aparece en antena en Sueños Orgiásticos o no, pues sería bueno ir poniendo otro tema musical en el cual pues podáis descansar un poco de lo que viene siendo la conversación en Sueños Orgiásticos, una conversación monóloga, porque estoy hablando yo solo, pero bueno, eso hoy en día en el humor se aprecia mucho, pues en radio, ¿por qué no? Es un poco triste, porque la gente que hace monólogos le ve en público en una audiencia, yo aquí no veo a quien me escucha, a lo mejor es mejor, me deprimo menos, pero bueno, el caso es que vamos a poner una canción más en Sueños Orgiásticos, en el programa de hoy, cuarto programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, 10:38, la canción es de Black Eyed Peas, del último disco, es el último single que yo recuerde que han sacado, que es el tercero o cuarto de este disco, la verdad es que lo han aprovechado mucho, y que se titula Just Can't Get Enough, ¿vale? Que es ahora todavía no insuficiente, más o menos, significa algo parecido a eso. Y bueno, pues lo vamos a poner ahora en Sueños Orgiásticos porque es momento de escuchar otra canción y luego ya contactaremos con Estela porque va siendo hora de que Estela nos cuente pues qué tal le va la vida y todas esas cosas. No hará lectura de emails, pero bueno, contactaremos con ella. No sé si tendrá una sección preparada, pero bueno, contactaremos con ella. No sé si va a hacer algo, pero bueno, contactaremos con ella. Sueños Orgiásticos, Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas, suena aquí a las 10:39 de la noche, obviamente. I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted. addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We had a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted, and I just can't get enough. This is Better Switch Up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Not sunk in your bedrock, caught up in your love shot. Not out by your cold shot. I'm stuck in your head. Love. Switch up. Now get out. I won't worry. Quit making me feel. Give it to me. I want it all. Know what I mean? Your love is a dose of next. Switch up. Addicted. I can't get away from. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your loving right next to me. And I can't erase you out of my memory. I just can't switch up. Bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos, después de esta canción, el tercer tema de la noche, Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas, el último single de su último disco. Y he decidido entre la canción que la canción de Where Them Girls At, la instrumental, la utilizará para aquellos momentos en los cuales no estoy en ninguna sección y lo voy pasando, ¿vale? En vez de usar la banda sonora de Kremlis, que es solo para el principio y para el final, pues utilizaré esta. Es simplemente a título informativo, no es que os pida permiso, pero bueno, que ya sabéis como últimamente está siendo todo mucho más profesional, pues que lo sepáis. El caso es que continuamos aquí, no podremos contar con Estela. Sí, lo siento mucho. He podido contactar con ella, pero acaba de salir hace poco de clase. Está un poco saturada, no tiene todavía nada preparado y no está en casa. Con lo cual, pues no es posible. Ya sabéis que la precariedad de Estela ahora pues es conocida. Sin embargo, pues su colaboración hasta el momento ha sido bastante buena. Por eso se le da esta oportunidad de que rompa el esquema del programa en momentos como este, porque yo sabía que lo necesita. Es curioso, porque Estela precisamente ahora está haciendo una asignatura. Me decía esta mañana que se acordaba bastante de mí. Digo, ¿sí? Que claro, ¿no? Yo me motivé, dije, no sé, quizás se ha enamorado de mí. Tantos roces. Digo, quién sabe, ¿no? No, pero no era nada de eso, ni mucho menos. Él respeta mucho a su novio, supongo. Y el caso es que se acordaba mucho de mí porque estaba haciendo una asignatura de radio en el ciclo que está haciendo. Digo, pues aprovecha, ¿no? Digo, matas dos pájaros de un tiro. Antes tampoco me salía la expresión. Digo, hacer prácticas, porque dice, estoy haciendo cuñas y guiones y tal. Pues bueno, prepara tu sección y te sirve también, ¿no? Digo, tú tienes experiencia, te servirá. Digo, te he estado formando, estás haciendo prácticas gratis aquí. Pero bueno, se ve que no funciona del todo así y ella pues está un poco saturada. Vamos, el caso es que no podrá colaborar en el día de hoy. No sé si podrá colaborar la semana que viene. Ya sabéis, su situación es precaria. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Por cierto, recuerdo la pregunta de la semana, que era ¿cuál es la película que más os ha gustado? Y o ¿cuál es la película que menos os ha gustado? ¿Y qué le haríais al director de la película que menos os ha gustado? ¿Vale? Correos a orgiásticos@orgiásticos.com. Bueno, vamos a por otra noticia chorra del día. Esta también es curiosa. ¿Veis? Ahora he hecho el cambio de músicas para que se note, ¿no?, la profesionalidad del evento. Y esta es la que exige que abráis la página orgiásticos.com y vayáis al noticiario. Sí, amigos, porque en el noticiario veréis una foto de Gaspar Llamazares y de otro que se parece bastante a Gaspar Llamazares, pero que está como islamizado. Porque resulta que Llamazares demandará al FBI por usar su cara, otra vez, again, para retratar a Bin Laden. Y eso que ya está muerto. Curioso. El FBI lo ha vuelto a hacer, dice la noticia. Ha vuelto a utilizar la fotografía de Gaspar Llamazares, que no sé si lo sabéis, pero hace unos meses ya, o bastante más tiempo quizá, se hizo conocido porque el FBI utilizó una imagen suya para representar a Bin Laden, ¿no? Porque se ve que se da un aire. Luego lo vi yo y dije, ah, pues puede ser, pero forzado. Y el caso es que todavía lo sigue haciendo el FBI pese a su muerte. La de Gaspar Llamazares no, sino la de Bin Laden. Creo que Gaspar Llamazares a estas horas sigue vivo. No puedo afirmar con seguridad porque no lo estoy viendo ahora, pero imagino que sí. No ha hecho nada malo. No quiero decir que toda la gente que muere tenga que hacer algo malo, pero bueno, es igual, no me liaré. El FBI lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a utilizar la fotografía de Gaspar Llamazares para componer el retrato robot de Osama Bin Laden, ¿eh? Que van cortos de recursos, usarán Windows seguramente. Porque claro, esto con Mac o con Ubuntu no pasa. Y del también supuesto terrorista Atiyah Abd al-Rahman, ¿vale? Que este también está muerto, pero dices, pues aprovechamos ya, ¿no? La misma foto. Muerto a manos de la CIA en agosto. Ahora Llamazares anuncia una demanda contra la oficina estadounidense. Espérate, Llamazares, que si la primera vez no te fue bien, esta no sé si te va a ir mejor, pero bueno. Ánimos. Llamazares recuerda que los dos terroristas retratados con su imagen han sido asesinados. Que eso es importante también, porque ya no sé para qué necesitan el retrato robot, pero bueno, es igual, ya no tienen que detenerlos. El siguiente ya sería Llamazares, supongo que ese es el miedo que tiene. El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, presentará una demanda contra el FBI por usar otra vez su imagen para recrear en una fotografía a un envejecido Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda al que mataron tropas de élite de Estados Unidos en su refugio de Pakistán. El último fotomontaje del FBI en el que se utilizó la cara de Gaspar Llamazares para recrear la imagen de un envejecido Bin Laden fue distribuida este viernes y publicada en la página web del FBI. También la podéis ver, comparada con la real, en el apartado noticiario en orgiásticos.com, o si no vais a sites.google.com/a/orgiásticos.com/noticiario, lo que sea más breve para vosotros. Yo creo que es más fácil de otra manera. Noticiario en orgiásticos.com, veréis la imagen y podéis comentar o enviar correos a orgiásticos@orgiásticos.com diciéndoos qué os parece esto. Llamazares, que recibió una carta de disculpa de su anterior toma de imagen de un representante del FBI en la Embajada de Estados Unidos en España el 22 de enero de 2010, ¿vale? Hace ya casi 2 años, ¿ves? Hace más tiempo de lo que pensaba. En la que lamentaba el desafortunado incidente sobre su imagen, ha manifestado a la cadena SER que la agencia estadounidense no ha rectificado en absoluto. Tan solo ha dado una pequeña disculpa con la boca pequeña. Básicamente es que crear una base de datos con imágenes no es tan fácil, señor Gaspar Llamazares, y ya que la tenían hecha, les han metido en un lío, pero bueno. El candidato de Izquierda Unida al Congreso ha recordado que después de la primera ocasión en la que el FBI sacó la polémica imagen, su foto ha sido utilizada en 2 ocasiones más, y no solo para recrear el rostro de Bin Laden, sino también el de Atiyah Abd al-Rahman, al que mató la CIA en agosto. Hay que pensar, Gaspar Llamazares, que estamos en crisis. No, una imagen tiene que valer para muchas más de una cosa. En este sentido, Llamazares ha recordado que las dos personas que fueron representadas en estas fotos con partes de su cara han sido asesinadas. No sé si eso lo dice para decir que lo retiren ya la foto o porque tiene miedo que el siguiente sea él, como comentábamos. Bueno, si quieres comentar algo, ya sabéis, la dirección orgiásticos@orgiásticos.com. La noticia es cuanto menos curiosa. Y bueno, vamos a poner un último tema musical de la noche, para que puedan descansar un poco mis cuerdas vocales.

Bueno, y ya con esto damos por concluido el programa de hoy de Sueños Orgiásticos, el cuarto programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, 19 de octubre. Ha sido un placer estar este miércoles por la noche con vosotros, seáis quienes seáis. Sí, sé que mamá no me ha estado escuchando, pero bueno, alguien lo habrá estado haciendo. Esperemos, digo yo. Bueno, la semana que viene más, el 26 de octubre, miércoles, esperemos a ver si podemos recuperar a Estela para algunos minutos al final, en plan Bojan Krkić en el Barça, aunque ya sabemos cómo acabó ese asunto. Y esperemos que no coincida muchos tampoco más partidos del Barça con mi programación de miércoles a las 10 de la noche, pero creo que esto ya es irremediable. O sea, todos los partidos de Champions y Copa los jugará probablemente el miércoles, pese a que también puede ser el martes el Barça, porque obviamente yo hago el programa y eso hay que intentar contrarrestar el efecto. Sí, claro, dirán, es que la gente venía muy deprimida, ¿no?, de Sueños Orgiásticos y esto entretiene más, yo qué sé, no sé. Bueno, el caso es que mañana o el viernes subiremos el programa de hoy a la página web www.orgiásticos.com. Ahí os podéis estar informados, también mirar el noticiario, si todavía no lo habéis mirado, con la foto de Gaspar Llamazares. Tenéis la dirección orgiásticos@orgiásticos.com para responder a la pregunta de la semana, cuál es la película que más os ha gustado y o cuál es la que menos, y qué le haríais al director de la película que menos os gustó. Ya sabéis, orgiásticos@orgiásticos.com, así como para cualquier otra queja, elogio o lo que sea, pues también ahí. Y no mucho más. La semana que viene volvemos aquí el próximo miércoles 26 de octubre a las 10 de la noche, como no, en Sueños Orgiásticos, Moncada Radio. Esto es el 104.6 de la FM, provincia de Barcelona. moncadaradio.com, orgiásticos.com, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, el director, locutor, etcétera, del programa, Alex, se despide. Estela también lo hace, pese a que no está aquí. No es que esté muerta, por favor, entenderlo en un sentido estrictamente literal. No está aquí, pero está. Sueños Orgiásticos, la semana que viene continúa. Buenas noches a todo el mundo y que lo paséis bien.